Springsteen. Toma tu mano, descánzala en mi pecho y siente mi corazón, que al igual que tú, late para existir. Y soy yo, mírame a los ojos, no te dejes llevar, escucha mi cantar y verás que diferente no soy de ti. Yo también suspiro el viento soplar y escuchar los lobos al aullar por la noche. Yo también veo el sol al salir y con mi rostro tapar, jugar con el agua del mar. Escucha muy bien este cantar y ponte a pensar que yo también sé llorar. Salió el sol, iluminó tu cara, deslumbró un mundo nuevo y lleno de colores. Toma tu mano, descánzala en mi pecho y siente mi corazón, y al igual que tú, late para existir. Y soy yo, mírame a los ojos, no te dejes llevar y escucha mi cantar y verás que diferente no soy de ti. Yo también suspiro el viento soplar y escuchar los lobos al aullar por la noche. Yo también veo el sol al salir y con mi rostro topar, jugar con el agua del mar. Escucha muy bien este cantar y ponte a pensar que yo también sé llorar. Yo también suspiro el viento soplar y escuchar los lobos al aullar por la noche. Yo también veo el sol al salir y con mi rostro topar, jugar con el agua del mar. Escucha muy bien este cantar y ponte a pensar que yo también sé llorar.